Montañas de Marte. Hola a todos y a todas los seres arácnidos que estáis ahí como todas las noches de los lunes o de los martes o de los sábados. Ya sabéis esto de las repeticiones. Y hoy vamos a tener un programa muy guay, ¿eh? ¿Sí? Programazo, Iñaki. Vamos a tener de la mano de unos y unas expertas en uno de los grandes géneros, o no, de la música. Porque hoy vamos a hablar con Liliana Zambrano y con Gorka Urrutia de la salsa, que no le hemos dedicado, yo creo, que es la suficiente atención en nuestro programa, y hoy vamos a empezar aquí un nuevo ser. Un nuevo discurrir. La 97. Amets egiten duen irratia. Como os decíamos, aquí tenemos a Liliana y Gorka. Hola, ¿qué tal estáis? Hola, buenas noches. Hola, a gusto, hola. Espero que a gusto en el... Muy a gusto, en este nuevo local. Muy bien. Hola, buenas noches. Hola, Sier. Bueno, vamos a hablar con vosotros sobre la salsa y yo creo que, bueno, nadie mejor que vosotros, que habéis estado mirando el tema durante un montón de tiempo para darnos claves de algo que reconocemos aquí a Sier y yo, que aunque alguna vez hemos puesto cositas de Bugalú y así, pues se nos ha pasado mucho de nuestro radar. Y lo primerito, ¿cómo llegáis vosotros a la salsa? ¿Cuál es vuestra historia con respecto a la salsa? Pues mira, yo como colombiana digo que llegué a la salsa desde que aprendí a caminar, puede ser, porque en realidad en Colombia cuando se aprende a caminar, se aprende a bailar. Y desde muy pequeña, pues, es la música que se escucha en Colombia, que se escucha en el Caribe, y lo que bailamos desde que estamos pequeñitos, ya estamos moviendo las piernas, el cuerpo, y la salsa va en nuestra sangre completamente. ¿Te llamaría la atención el venir a Euskadi? Hombre, no. Sí. Ver... O sea, es una de las cosas que más extraño de no vivir en Colombia, es no poder bailar salsa. Gorka supera eso. Pues a mí me llegó a través de ella, vamos a decirlo así, ¿no? A través de las visitas al Caribe, a Colombia, y después yo creo que también, bueno, del gusto que tenía por la música, el enganche con el sonido, con el ritmo, ¿no? Y bueno, tanto por Liliana, por la introducción que me hizo a la salsa, como por su hermano, que bueno, era DJ... Es DJ, también tenía un programa de radio de música en la universidad donde estudiaba. Uh-huh. Y por un libro que tenía él en casa, que una de las visitas que hice allí a Bogotá, pues me lo leí de cabo a rabo y estuve buscándolo en un montón de sitios, ¿no? Que es de un periodista venezolano, César Miguel Rondón, se titula El libro de la salsa, y te cuenta un poco la crónica, la historia de la salsa del Caribe urbano, ¿no? Y luego, pues obviamente también, bueno, pues algo que yo creo que... que vosotros también tenéis esa, no sé si buena o mala costumbre, de empezar a adquirir discos, ¿no? CDs, uh-huh, para adentrarme en la salsa, ¿no? Y obviamente pues hay uno de las discográficas, pues la Fania. Pues ya que nos hemos metido en harina, como toda historia tiene un principio y la salsa también tiene unos orígenes, ¿no? Y unos lugares y unas personas y unas de todo. Claro, yo creo que es un género que al final no se logra entender porque tiene como varias etapas, y entonces lo que conocemos hoy en día como salsa, pues no precisamente es lo que es la salsa, o lo que llamaríamos la salsa brava o la salsa vieja, que es la que nace en los años finales de los 60, 70, ¿no? Entonces, yo creo que ahora hablaríamos de lo que yo considero y lo que nosotros consideramos que es como la salsa pura y dura, ¿no? Que es aquella que surge de los migrantes caribeños que se ubican en el barrio latino de Nueva York, que llegan allí en los años 30, 40, 50, fundamentalmente de Cuba, y vienen con una idea del son, de la charanga, que viene de Cuba, que es la música de Cuba. Y allí empiezan a mezclarse con otro tipo de ritmos y sonidos que en esa época también se estaban dando, como el blues, el jazz. Entonces es en Nueva York donde empieza en esa época de los 50, 60, como a gestarse algo distinto que todavía no era la salsa. De hecho, Tito Puentes no decía que eso era salsa, porque en ese momento era todo aquello que venía de Cuba, y eran muchos de los gente de Estados Unidos que iba a Cuba a los grandes clubes a bailar con las grandes orquestas, lo que llamaban las big band. Uh-huh. Era todo con mucho glamour, con mucha elegancia. En realidad era música de negros producida para blancos, uh-huh, para bailar. Y esa era la época de los 50, 60, era todo muy basado en el son y muy basado en Cuba, ¿no? Era lo que venía fundamentalmente esa influencia. Igual podemos poner ya alguna cancioncita, ¿no? Algún ejemplo. Sí, la canción Ran Can Can, ¿no? De Tito Puente, que puede, yo creo que un poco retrotraernos a esa época que acaba de describir Liliana, ¿no? Y que es una de las bases también rítmicas que luego se incorpora a lo que conocemos como salsa, ¿no? Aunque, como decía Liliana, pues bueno, Tito Puente decía que la salsa, que si no existía, no existía, ¿no? Bueno, pues yo creo que esta canción nos adentra inicialmente un poco en esa escena musical. Pues nos vamos al año 1949 con el Ran Can Can. Seguimos ahí, porque claro, esto eran los inicios, y luego hay como un caminito ahí, ¿no? Intermedio, una transición. Sí, hay una transición. Luego, claro, llega un momento en el que esta música que estaba dándose en los 50, de repente parece un hecho histórico fundamental, que es la Revolución Cubana de 1959, triunfó la Revolución Cubana, y entonces hay un cambio tremendo en América Latina, porque claro, Cuba queda totalmente aislada del resto del continente. Viene el bloqueo de Estados Unidos a Cuba, viene la salida de Cuba de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, y prácticamente Cuba se queda al margen del asunto. Y por el otro lado hay una cantidad de cubanos que exilian a Estados Unidos y se ubican en el barrio latino de Nueva York. Entonces ahí viene como una especie como de transición en donde ya la influencia cubana, el uh-huh. son, la charanga, se va perdiendo, pero a la par viene también otro fenómeno muy importante. Entre el 50, o sea, entre el 59, luego 60, 62, 64 aparecen los Beatles. Y aparecen los Beatles y entonces ya en Estados Unidos es como la nueva onda del rock y del pop internacional en donde ya no interesa a lo latino, porque realmente lo que importa es el rock y el rock and roll que se está mezclando. Entonces surge una época, guerra de Vietnam, Black Power, el crecimiento de la comunidad latina. Es una época muy revuelta en Estados Unidos en donde hay una cantidad de mezclas y entonces ahí es donde aparecen nuevos géneros en donde dices, bueno, pues vamos a mezclar la gente caribeña, puertorriqueña, dominicana, cubana, que estaba exiliada en Cuba, dice, pues bueno, vamos a hacer como nuevas mezclas y fusiones, y entonces aparece una mezcla que es algo caribeño son con el rock and roll, con el rock, y entonces es algo que se llamó el bugalú. Y el bugalú, pues, uh-huh. sale un poco esa expresión de esa mezcla de sonidos en donde se canta en español, pero también se canta en inglés. Entonces hay un poco de rock and roll, de rock. O sea, nos estás diciendo que los Beatles también están detrás de la creación de la salsa, quizás, en un momento primigenio. Claro, fue un momento, fue un contexto distinto en donde la gente se va inclinando por otro tipo de música y entonces pues ya pega mucho más los Beatles y todo el pop internacional en inglés, que no solamente pasa en Nueva York, sino también en el resto del Caribe. Más coincide con la British Invasion, o sea, coincide con la invasión de los grupos británicos a los Estados Unidos. Y bueno, al Bugalú, nosotros aquí le hemos dedicado, hemos puesto alguna vez a Joe Batán, hemos puesto alguna vez a Ray Barreto, hemos puesto así a gente... Vosotros tenéis también algunas propuestas, ¿no?, que hacernos. Pues sí, una de las referencias de ese eslabón entre lo que es, bueno, el rock, el pop y lo que... va a venir siendo la salsa, pues es Pete, el Conde Rodríguez, ¿no? El que Conde. Tiene, el Conde, efectivamente, que tiene varias canciones, algunas en inglés, como I Like It Like That, que quizás es un poco más pegadiza, más conocida, pero hay otra que nos gusta especialmente, uh-huh. que es la de Micaela, ¿no? Y bueno, pues os invitamos a escucharla y a impregnarnos un poquito también del ritmo del bugalo encaminándose hacia la salsa de los 60. 1966. I take great pleasure in introducing to you Mr. Pete Rodriguez. Thank you, thank you, thank you. And for my latest basket of cheers, here it goes, baby. Ooh, ah, ooh, ah, ooh, ah, ooh, ah. Baby, heavy mama, move Tiempos de la presalsa, habláis de que la gente migra desde Cuba a Estados Unidos. En Estados Unidos es donde parece ser que eclosiona todo, esa fusión también con los ritmos más blanquitos, digamos, de la British Invasion, etcétera, del rock and roll. Y en el continente, ¿qué es lo que ocurría? ¿Qué ocurría en América Latina, en los países de donde en principio surgía o venía el origen de la salsa? ¿Se hacían eco de estos ritmos o iban por otro lado? Claro, eso, bueno, es una historia supremamente larga, lo voy a decir así muy someramente. Cuba entra en una especie como de desconexión con el resto, obviamente por la situación política en la que estaba prácticamente desconectado del resto del continente. Y luego otro de los países grandes donde empiezan a surgir como grandes orquestas, que de hecho son las que se mantienen más allá de la época del boom y de cuando surge la salsa, es Puerto Rico, ¿no? Entonces aparece el Gran Combo de Puerto Rico o el otro grupo del Cortijo, creo que también era otro de los nombres, que eran como orquestas que estaban surgiendo en el 60 y que luego empiezan a coger mucha boom y mucha importancia en los 70, ¿no? Que es cuando ya es como la época del boom de la salsa como tal. Y luego otra ciudad importante, Caracas, ¿no? Venezuela también tenía un poco de sonidos musicales, todo muy más del estilo más folclore, ¿no? De este estilo. Es muy distinta. En esta época estamos hablando de que la mezcla, lo que se mezcla con el jazz y con el blues, era muy lo que se estaba viviendo en el barrio Bronx, que es donde viene acá un poco la parte importante de cómo va surgiendo la salsa, porque en realidad era estos migrantes que estaban dominicanos, puertorriqueños, cubanos, fundamentalmente que estaban ubicados en el barrio latino de Nueva York, que realmente estaban en ese momento de esta música no nos identifica, lo que nos identifica es otra cosa. Y entonces el origen de la salsa realmente es como ese fenómeno social, cultural, político, que es una expresión de lo que estaba viviendo esta gente. Entonces deja de ser glamurosa, deja de ser la salsa, esto ya estamos ya a finales de los 60, ya a principios de los 70, deja de ser la salsa de salón para convertirse en la salsa del barrio. En la salsa del barrio que puede empezar a contar las historias cotidianas agresivas, violentas, que se vivían también, de miseria, que se vivían en el barrio latino de Nueva York, que podría ser cualquier barrio latino de cualquier otra ciudad caribeña en América Latina. Ahí nos la has dejado votando, porque en esa transición a finales de los 60 habías elegido una canción que además fue muy, muy famosa en los años 50 también, como es Fever. La Lupe. De La Lupe. Otra de las referencias, ¿no? Antes me había confundido, había dicho Pete el Conde Rodríguez, pero no, es Pete Rodríguez, el de Micaela, ¿no? Pete el Conde Rodríguez es otro de los personajes que veremos luego con la Fania. Y La Lupe, pues bueno, obviamente también nos parecía interesante traer voces femeninas, ¿no? Porque también han tenido su impronta en tanto en las bases de la salsa, o sea, de lo que luego se conoce como la salsa y que veremos también con Celia Cruz y con otras más. Y bueno, pues esta canción yo creo que también es... Ya se va viendo un poco también la evolución de lo que es las big bands del Boogaloo hacia la salsa, ¿no? Aquí vamos a escuchar el Fever de La Lupe del año 1968. ¡Gurrubi, baby, Never know how much I love you. Never know how much I care. And when you put your arms around me, I get the fever that's so hard to bear. You give me fever. Ay! When you kiss me, fever. When you hold me tight, fever. In the morning, fever. All through the night, everybody got the fever. That is something you all know. Tener fiebre no es de ahora, hace mucho tiempo que empezó. You give me fever, ay. When you kiss me, fever. When you hold me tight, fever. In the morning, fever. All through the night, everybody, everybody, everybody, everybody got the fever. That is something you all know. Tener fiebre no es de ahora, hace mucho tiempo que empezó, ay. Hace mucho tiempo que empezó, ay. Hace mucho tiempo que empezó. Llegamos a la eclosión. Llegamos a la eclosión. Llegamos a los 70, llegamos a Fania. Seguimos ahí rondando también por Nueva York, ¿no? Sí, seguimos ahí rondando por Nueva York. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante Nueva York? Que es como la cuna de la salsa. Porque claro, hay dos maneras de escucharla. La salsa se produce para bailar. Entonces hay dos maneras. O tú la bailas en familia, lo cual no te genera dinero, no es comercial, o la bailas en los grandes salones, en las grandes discotecas, en los grandes clubs, lo cual sí es comercial. Y entonces este es ya el giro fundamental que marca la Fania, que surge como sello, la marca Fania, para promover y ser promotoria de los grandes músicos que ya se venían escuchando en las épocas anteriores. Y hay una cosa fundamental que hacen en el año 73, no sé, Gorka, tú quieres contar esa anécdota. El momento clave es cuando Jerry Masucci, que es un ex policía de origen italoamericano, se junta con Johnny Pacheco, que es uno de los líderes de la discográfica, y luego de la Funny All Stars, que es la banda. Entonces podemos distinguir lo que es la discográfica, que la crean ellos dos, y luego, bueno, pues un poco las estrellas de esa discográfica con las cuales crean una super banda, ¿no? Vamos a decirlo así. Entonces, en uno de los cumpleaños de Johnny Pacheco, que bueno, que es en el 63, 64, por ahí, a mediados de los 60, 64. Vamos a dejarlo, en su cumpleaños en casa de Jerry Masucci, deciden impulsar la Fania, los dos. Bueno, pues un poco a contracorriente de otro tipo de discográficas existentes en Nueva York en esa época, ¿no? Por todo lo que decía antes Liliana, ¿no? Como en Nueva York es un espacio, como dicen allí, ¿no? Un melting pot, una cazuela de mezclas en donde se juntan todos los latinos y también quieren reivindicar un poco esa identidad latina, ¿no? De hecho, hay una película que la comentaremos luego, que también intenta recoger un poco esas cuestiones identitarias latinas, ¿no? Estamos hablando de 50, 60, derechos civiles de las diferentes minorías estadounidenses, y bueno, pues obviamente hay la comunidad latina, pues también tiene su papel, ¿no? Y bueno, pues ahí es cuando se crea la Fania. Y el sello La Fania tenía una cosa fundamental y decía, bueno, la salsa, para definirla como salsa, y es ahí cuando nace la salsa como nombre. Lo otro era como música cubana, música tal, la salsa como tal. Dice, bueno, tiene tres características. Vamos a mantener al son como la base, como la base musical, la base principal de todas las canciones. Lo segundo, va a tener que representar la época, ¿no? El momento y la vida cotidiana, el momento, que era un poco más violento, más agrio. O sea, por eso empezamos a escuchar música menos suave, para hacer una descarga un poco mucho más fuerte, los sonidos mucho más fuertes. Y la tercera es que tenía que representar el barrio, ¿no? Era una salsa de barrio, lo cotidiano. Por eso las letras, por eso los sonidos barriales. Y todo el origen surge sobre todo cuando Pacheco y Masucci, en el año 71, se reúnen en una discoteca, la Chitag, y ahí juntan a 7 orquestas de los que ellos estaban promocionando con el sello Fania, y ese día, esa noche en ese concierto, había un cinematográfico y decidió grabar en vivo esa misma noche 4 CDs de la Fania, que son los 4 CDs que se conocen fabulosos, y una película, que la película se llama Nuestra Cosa Latina, dirigida por León Gast. Entonces, esa misma noche, a imaginar estar esa noche en esa fiesta, bueno, sería una locura. Entonces, ¿qué pasó? Una influencia mucho del jazz en donde se va creando. Se va creando, y fue una descarga musical en donde se mezclaban timbales, trompetas, voces, y ahí aparece una de las grandes canciones que salimos aquí, que es Anacaona. Así que vamos al 1971, y la vamos a escuchar. Un numerito muy sabroso que lleva por título Anacaona. Y dice... Anacaona, india de raza cautiva, Anacaona, de la región primitiva. Anacaona, india, india de raza cautiva, y Anacaona, de la región primitiva. Anacaona, oí tu voz, cómo lloró, cuánto gimió. Anacaona, oí la voz de tu angustiado corazón, tu libertad nunca llegó. Anda. Anacaona, india de raza cautiva, Anacaona, Anacaona, de la región primitiva. Anacaona, india, india de raza cautiva, Anacaona, de la región primitiva. Anda. Anacaona, todo el mundo la quiere, si todo el mundo la llora, porque buena negrona. Anacaona. Esto de Anacaona, caona, caona, caona, va por encima de la loma. Y en la salsa. Claro, después de eso ya es el acabose, digamos, o sea, el boom. Bueno, cuando empieza ya lleva unos añitos que se estaba, yo creo que, fortaleciendo un poco las diferentes bandas de la Fania, y a partir de allá, bueno, pues empiezan a sacar, a tener mucho éxito, tanto con los tours a nivel internacional que realiza la Fania All Stars, que es, digamos así, el Dream Team, ¿no? El equivalente al Dream Team de la salsa, ¿no? Y luego, bueno, pues también cada uno de los propios artistas con su carrera discográfica particular, ¿no? Decíamos antes que Anacaona es una de las canciones que hemos elegido de ese gran concierto del 26 de agosto. Hay otras, aquellos que os podáis acercar a los volúmenes del concierto del Chita, pues sería interesante ver otro, como la descarga, ¿no? La descarga, creo que sea. La descarga Fania All Stars, que también es, bueno, pues una canción de 9 minutos, bueno, pues con todo tipo de ritmos, ¿no? Con el desparrame, vaya. Y otro de los artistas que precisamente también tiene un liderazgo muy fuerte en la Fania y en la Fania All Stars, pues es Cheo Feliciano, ¿no? Uno de los que hemos seleccionado, pues un poco para ilustrar también ese boom de mediados de los 70, ¿no? Y una canción que, bueno, pues que obviamente aquí igual no podemos escucharla entera porque la versión dura casi 8 minutos, aunque tiene otra versión en directo de 15 minutos, pues que también va ahí, bueno, pasando de diferentes ritmos más suaves a un poco más movidos, etcétera, y que se titula El Ratón, ¿no? Una de las favoritas de Liliana. Pues ahí va El Ratón. Vele, vele, vele, vele, vele, vele, vele, la, la. óyelo. Mi gato se está quejando. Miau, miau. Que no puede vacilar. Si donde quiera que se mete, su gata miau lo va a buscar. De noche brinca la verja. Óyelo bien, mira. ¡Mua! Que está detrás de mi casa. A ver, a ver, a ver. A ver si puede fugarse. Sí. Sin que ella lo pueda ver. Y no tan pronto, no, no. No tan pronto está despierta. Mira, Johnny, silvestre felino. Y es que embala a correr. Esto sí es serio, mi amigo. Oye, qué lío, pero qué lío. Manejo, qué problema, qué lío se va a formar. Cuando mi gatito sepa, Guaycela. Y es tan simple la razón. Que el que a su gata le cuenta, que el que a su gata le dice, no es nada más que un ratón, un ratón. Ustedes saben ese coro. Sale un ratón, oye, de cualquier maya. Te lo digo yo, que de cualquier maya sale, si sale un ratón. De cualquier maya, sale un ratón, oye, de cualquier maya. María Buena, que todo lo dice, que todo habla, que todo cuenta el ratón. De cualquier maya, sale un ratón, oye. Ese coro está bonito, ese coro aquí en la rumba. Nos habíais elegido también a Celia. Qué bueno, con Celia. Con Celia. A la gran Celia Cruz. Claro, a partir de ese momento, de ese concierto del Chita, empieza un poco toda la fama de la Fania All Stars, ¿no? Y la Fania All Stars, o las estrellas de la Fania, es como promover una cantidad de cantantes. Entonces, por ahí pasa Cheo Feliciano, por ahí aparece Willy Colón con su cantante Héctor Lavoe, pero realmente quien le coloca la voz a la Fania fue Celia. Mm. Celia Cruz, que ya venía de la Sonora Matancera en la época de Cuba, exiliada en Estados Unidos, y que prácticamente en el 73 se convierte en la voz de la Fania, y en el 74 pues graba la canción con Johnny Pacheco, Kimbara, que de ahí para adelante ya es una historia nada más para contar. Kimbara kumbara kumba kimbamba, kimbara kumbara kumba kimbamba, kimbara kumbara kumba kimbamba, kimbara kumbara kumba kimbamba. Don't worry. buena y guaguancó ea. Salsa, preguntábamos por qué es lo que había fuera de las fronteras del Bronx y de Nueva York. Estamos ya a mediados de los años 70. ¿Qué es lo que ocurre en América Latina? Claro, lo que pasó con la Fania luego en los años 70, algunos califican como ese boom positivo y negativo, porque el boom de la Fania también entra dentro de este mundo comercial en donde se empiezan a producir pues cosas comerciales, ¿no? De hecho, ya sería parte de otro programa de cómo terminan las estrellas de la Fania envueltas también en todo este mundo de la comercialización y la industrialización musical. Paralelo a ello, el Gran Combo de Puerto Rico, por ejemplo, se posicionaba como la gran orquesta, ¿no? Tenemos ahí, por ejemplo, dos grupos de mencionar, el Gran Combo en Puerto Rico, que hemos seleccionado una canción, Yo Soy la Muerte, La Muerte. Yo soy la muerte. hay un cariño que yo quiera ciegamente. Puede vivir sin temor que vivirá eternamente. Luego en Caracas aparece un cantante fabuloso que también más adelante se incorpora a la Fania, que es Oscar de León, que con un hit fundamental que saca que es Llorarás. Así te darás de cuenta que que sí. Entrando con una serie de músicos que aún siguen realizando giras, ¿no? En Bilbao, de hecho, han estado tanto el Gran Combo recientemente como Oscar de León. El año pasado. Y también el siguiente personaje, que yo creo que después sí, lo... Sí, por, medianamente conocido. Porque entonces tendríamos ya otro de los espacios geográficos de la salsa, que obviamente también tiene la conexión con Nueva York, que es Rubén Blades, Panamá, ¿no? Rubén Blades es uno de los también... Ese lo conocemos bastante. He de decir que Buscando América es uno de mis discos preferidos de cualquier género. O sea, mezclando... O sea, de cualquier cosa, me parece que Buscando América es un pedazo de disco. Pues la particularidad de Rubén es que se convirtió en el precursor. Así como Celia fue la cantante de la Fania y de la salsa... Pues Rubén Blades era el compositor y luego cantante. Pero la particularidad que tiene Rubén Blades son sus letras. Porque, claro, él hace una salsa política. Uh-huh. Hace una salsa narrativa. Hace una salsa que cuenta historias y que cuenta historias sociales. Y entonces ese ha sido el gran hit de Rubén Blades con todas sus canciones, que se posiciona antes que Buscando América en el 79 con su álbum Siembra. Siembra. La ex señorita no ha decidido qué hacer. En su clase de geografía, la maestra habla de Turquía, mientras que la susodicha solo piensa en su desdicha y en su dilema. El novio ensaya qué va a decir, seguro que se va a morir cuando los padres se enteren. Y aunque él salir huyendo prefiere, no llega a esa decisión, porque esperar es mejor, a ver si la regla. Se lo cuenta su marido y el tipo decide que extranjero, de esos que dice Roberto Clemente, y suena el timbre, ring, ring, y no es Rafael Itier, comienza la segunda. Con otro de los artistas, que es Willy Colón, uh-huh. También uno de los líderes indiscutibles de la Fania All Stars, con una serie de discazos, y bueno, y otro de los, es la, otro de las personas que conecta con, bueno, pues con otra de las figuras más representativas de la Fania, ¿no? Que es Héctor Lavoe. Y todo tiene su final. Todo tiene su final, efectivamente. El temazo de Héctor Lavoe, bueno, otro de los grandes, ¿no? El cantante. Que para quien se quiera adentrar también un poquito en toda esa época, Lilian antes ha recordado la película que se recogió, el concierto del Cheetah, pero hay otro en el que, bueno, Marc Anthony interpreta a Héctor Lavoe en precisamente la película El Cantante, ¿no? ¿Has visto? Entonces, es recomendable. Sí. Pues aquí lo vamos a dejar. Muchísimas gracias, Liliana. Muchísimas gracias, Gorka. Y nos vemos la semana que viene a los demás. Muchas gracias. Un saludo. Agur. Tiene su final, nada dura para siempre, tenemos que recordar que no existe eternidad, como el lindo clavel. Tiene su final.